Eu sigo aqui. Eu sigo aqui. Eu sigo aqui. Eu sigo aqui. Algunas cosas acaban, otras no valen nada. Si alguna vez caí, hoy vuelo tras haber tocado fondo a mis espaldas. Tantas verdades falsas y alguna cicatriz. He vuelto y no pienso morder el polvo. Yo sigo aquí con la fuerza de un gigante. El miedo no va a asustarme. Las velas, si vuelas, llegarás. Solo sigue que el camino te lleva. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Como un vaso de agua donde yo me ahogaba y hasta la fe perdí. Hoy vuelo tras haber tocado fondo a mis espaldas. Tantas verdades falsas y alguna cicatriz. He vuelto y no pienso morder el polvo. Yo sigo aquí, todo lo que viví me hizo lo que soy y seré por lo que fui. Creer en mí es algo que aprendí. Cuidar de los que quiero, los que siempre están ahí. Y la enfrento con el viento en las velas. Si vuelas, llegarás. Solo sigue que el camino te lleva. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Recuerda, es mejor si bailas bajo la tormenta. Espera que las nubes desaparezcan. Que la lluvia ya se va. Desaparezcan, que la lluvia ya se va.